Yo llevo mi basura conmigo hasta depositarla en un basurero. Es un mensaje de tu consejo municipal, trabajando por su gente.